FM Moreno 90.1. Estación de radio. Está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. Estación de radio, sembrando cultura, cosechamos libertades, despertando conciencia, cambiamos las realidades. Cultura alternativa para un mundo globalizado, cultura alternativa para no quedarse sentado, cultura alternativa para un mundo globalizado, cultura alternativa. Para no quedarse sentado, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Multiplicando voces, la radio te acompaña. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Aguas Fuertes por FM Moreno 90.1. Compañeros, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Espero que mejor que yo. Bien, creo que Juan Cruz y yo estamos en la misma situación, sí. Pidiendo hepatalgina o algún yuyito mágico para bajar tanta comida que hubo, porque la cita mundialista, siendo un sábado al mediodía, invita a juntarse con amigos, con familia y almorzar. En nuestro caso parece que fue abundante, tanto la mía como la de Juan Cruz. Así que estamos bien, los 33. Estamos llenos, estamos contentos. Sí, aparte un partido tan aburrido que te incitaba, por lo menos lo más entretenido iba a ser comer algo. Levantarse a buscar algo de la mesa. Sí, y claramente creo que por lo que decís vos, en nuestro caso lo fue. Gran jornada mundialista, no tanto por el partido, sino por la comida. Por la comida. Nosotros hicimos comida mexicana, comimos tacos. No, nosotros hicimos bien argentino, hicimos sándwiches de matambre y de bondiola, que estaban hechos, no, una locura. No me recuperé todavía. Yo, en mi caso, el malestar se debe al resfrío que me aqueja hace un día, así que es como muy fuerte en este momento. Es un problema típico de la temporada, ¿no? El resfrío, sí. El sentir ya el cansancio de lo que va del año, que te pega, ¿no? Te empieza a pegar. El frío, más que nada. El frío, sí. Te empieza a molestar un poco el cuerpo. Pero bueno, creo que es un sábado a la noche ya, entonces es un lindo momento para empezar a vibrar lo que es el fin de semana, lo que es la noche, empezar a ver qué pasa esta noche, a dónde podemos salir, si es que hay ganas de salir, si es que hay ganas de juntarse a cenar con amigos, si simplemente nos quedamos en la cama mirando una peli. ¿No? O la repetición de algún partido que ahora no, por favor, no. No digo los de Argentina, hoy, pero no, bueno. Ojo, si no hubieron Alemania gana fue un partidazo, Vine un ratito y no pude más. Yo mi sándwich no de bondiola fue acompañado de los 90 minutos de Alemania gana, un partidazo 2-2. Realmente de los partidos más entretenidos que vi hasta ahora, no lo esperaba. Gran partido. Si no quieren hacer nada es un buen momento para mirar la repetición. Pero ya me dijiste cómo salió. Pero no importa. No tiene gracia ahora. No bueno. Es una película, querido. Es un partido de fútbol. Le mandamos un saludo a Vanina Vargas, que hoy no está aquí con nosotros. Sí. Ausente con aviso, así que. Nada. Saludo para ella. Saludos. Hay un nuevo furor que fueron los calcos de Agua Fuertes que empezamos a regalarlos la semana pasada. Mucha gente se ha acercado a la puerta de la radio a pedir su sticker, ¿sí? Acá, Irigoyen 77, donde estamos. Algunas personas tomaron la iniciativa y nos dieron una gran idea, ¿no? Le sacaron la foto a sus calcos y nos etiquetaron en el muro de Agua Fuertes. Así que muchas gracias a Luciana Gómez, que fue la impulsora de esto. ¿No es? Acá la tienen, ¿ven? La imagen. Ajá, sí. Ahí se ve. Ahora la vamos a compartir ratito. Así que invitamos a aquellos oyentes que tienen su calco y nos están escuchando, que hagan lo mismo, ¿no? Que saquen una foto donde lo peguen, en el termo, en la carpeta, en el auto, en la bicicleta, en la frente de la abuela. No importa, le sacamos una foto y nada, nos etiquetan en el muro de Aguas Fuertes, estamos aquí. Y al que no tiene, ya va a tener. Que lo pida. Que lo pida. Simplemente. Por ejemplo, comunicándote al 466-6559. Mandando un mensaje, si querés, al 153-368-0099. También te podés comunicar al número fijo, ¿sí? Al número de línea es 466-6559. Estaba un poco distraído, creo que lo dije de vuelta, ¿no? Puede sí, que sí, puede que no. Tenemos Facebook, si no. Sí. Que es Agua Fuertes por FM Moreno. Ahí está. Necesitaría que me tramiten el número de WhatsApp, porque si es que hay, ¿no? Sí, Vanina siempre lo tiene y ella es la encargada de decirlo, así que por eso hay que reemplazarla. Bien. Ahora bueno, lo buscamos. Ahora el señor productor nos va a acercar uno. Le quiero agradecer principalmente al Papa Francisco, que subió una gran foto en el muro de Agua Fuertes con un sticker ahí en el baño del Vaticano. Un gran saludo para él y, por supuesto, el agradecimiento. Muy bien, tenemos de todo para hoy. Nos va a estar visitando La Danza Rock, comunicaciones telefónicas, entrevistas, invitados. ¿Vienen hoy los muchachos estos que hablaban de fútbol la semana pasada? Hablé con Mariano, me dijo que sí, que probablemente estén acá porque hay mucho que decir. Así que seguramente... Bueno, veremos. Arrancamos bien arriba con Los Pericos. Casi nunca lo ves. Yeah. Siempre sé tú mismo. A menos que pueda ser Batman. En ese caso, sé Batman. Aguafuertes. Octava temporada. Un programa sin superhéroes. El guasón debe marcharse justo a tiempo. Seguimos acá en Agua Fuerte, son las 19:18, sí, vamos a hablar un poquito de la agenda, ¿qué te parece, Juan Cruz? Cómo no, dale nomás. Hace un rato decíamos, comienza a caer la noche, comienza a ponerse lindo el fin de semana, ¿no? Porque si bien fue tranqui por el partido que uno se juntó a ver y demás, ahora como empieza la movida, ¿no? La movida nocturna. Y sí, después, más todavía después de una victoria, perdón que insista, ¿no? Pero por más que sea un partido aburrido, se ganó y hay que festejar de alguna manera, yendo a algún lugar. Sí, vamos a hacer algo. Por ejemplo, esta noche, sí, a las 23 horas, se va a estar presentando Ficciones junto a La Vieja Viz, Pirañas de Ciudad y Caos. Esto va a ser en la dirección que, ya te digo, es Avenida Perón, 6912, colectora Acceso Oeste. Y Barcala, el puente Barcala, ahí en Ituzaingó. Esto es para mayores de 18 años. El lugar, Alabama Sound. Así que si tienen ganas de ver Afecciones, La Vieja Viz, Pirañas de Ciudad y Caos, lo pueden hacer esta noche a partir de las 23 horas. Perfecto. Para hoy también, sábado 21, sí, se va a estar presentando en la Casita Arte, si no me equivoco, Sánchez Solo, Marcelo Tulejo Ubal y Ana Sus. Tres solistas y bandas, un poco de todo. ¿En qué dirección? Ranchos 1593, esquina Machado, ahí nomás en Castelar, a partir de las 9 de la noche en La Casita. Seguimos con más fechas, sí, más fechas de rock. Asesinato en Masa se va a estar presentando junto a Rechazo, Histeria Social y Mantente Libre y Consciente. Esto se va a realizar a partir de las 18 horas, comenzaba hoy tempranito, sí, en Sorba Rock. Esto queda a dos cuadras de la estación de José C. Paz y la dirección es Irigoyen 1481. Así que si tienen ganas, seguramente esta fecha viene para largo. Así que está bueno. Sí, empezó hace poco, hay tiempo para irlo a ver. Continuamos con los encuentros culturales que viene dando el transformador de Aedo, que ya veníamos hablando, sí, largo y tendido. Bueno, este sábado 21, es decir, hoy, a partir de las 9 de la noche, ahí se celebra en realidad el cumpleaños de la Mesa Oeste por, sí, el aborto legal, seguro y gratuito. Se va a estar presentando La Línea Rosa Te Escucha, si no me equivoco, según dice acá el flyer. Entonces, hoy sábado a partir de las 9 de la noche en el Transformador. Que es una doble fecha, porque mañana sigue la fiesta en el Transformador. ¿Y qué tiene? Mañana hay Jan, Movimiento Oeste, ¿sí? Mañana a partir también de las 18 horas en el Transformador va a estar presentándose este Movimiento Jan, ¿sí? Siempre me llamó la atención. ¿Por qué? No sé, me gustaría ver qué es esto del Movimiento Jan y demás. Sí, es una buena opción. La entrada es a la gorra y va a haber buffet rico, rico. Y junto a ellos, sí, al Movimiento Jam, se va a estar presentando el grupo de percusión del taller del Transformador, del ensamble, sí. Así que bienvenidos sean. Mañana el Transformador a las 18 horas con, decíamos, una entrada a la gorra, que esto es buenísimo, y un buffet rico. Que es incluso mejor, me parece. Sí, sí. A partir de las 18 horas, una doble fecha. Esta noche los encuentros culturales y mañana ya en Movimiento Este. El Transformador queda en Caseros al 200, esquina Lavallol, en Aedo, obviamente. Perfecto. También tenemos una varieté para ofrecerte para mañana, si no me equivoco, a partir de las 8 de la tarde noche. Payasos al Living se llama esta varieté, donde va a haber música en vivo y artistas invitados. ¿Dónde va a ser? Ya te digo, en la Escuela de Circo de Pies a Cabeza, ubicada en Ituzaingó, en la calle Acevedo 447. Entonces, varieté Payasos al Living mañana en la Escuela de Circo de Pies a Cabeza a partir de las 8 de la noche. Para... ya saltamos al jueves, ¿sí? Se va a estar presentando Sinopsis y Nonset en Funky. Nonset, que estuvo hace muy poquito por aquí por los estudios de Agua Fuerte, ¿sí? Esto va a ser, como le decíamos, el jueves próximo, ¿sí? A las 21 horas en Funky. Funky queda en Independencia y España, ¿sí? Pueden aprovechar tempranito, la entrada es de 15 pesos. A las 21 horas. Ah, no, perdón. Mañana. Hay un error entonces acá. ¿Dónde tenías el jueves? Porque yo también lo leí por algún lado. El jueves, aquí, mirá. No, junio. Ah, 22. Leí cualquier cosa. Igual yo también me había confundido. Sí. Vamos de vuelta. A ver. Para mañana, domingo 22, a las 21 horas. Sinopsis rockea junto a Nonset en Funky. Independencia 280. 2817, ¿sí? Esquina, casi esquina de España. Van a rockear como siempre a full, dicen los chicos. La entrada es de 15 pesos. Así que si tienen ganas, mañana, no el jueves, mañana a las 21 horas, Nonset y Sinopsis. Parte del ciclo Ruidos Modestos que lleva adelante Agustín Morbelli, ¿no? Hace tiempo ya. Para el 26 de junio, sí, ahora sí jueves. Este para el jueves que viene, no nos equivocamos. Me parecía, porque decía 22, el jueves no es 22. Claro, había algo raro, igual yo también, para mí había pasado. Pasó. Tranquilamente, sí, seguro. Entonces, bueno, jueves que viene ahora sí, a las 10 de la noche, se espera más o menos que termine a la 1 de la mañana, Locos de Turno junto a Por Lo Bajo, se van a presentar también en Funky Bar. Te repito la dirección por si ya te la olvidaste, Independencia 2817, acá en Moreno, esquina España, a partir de las 9 y media, 10, entonces dijimos, Locos de Turno, Por Lo Bajo, en Funky. Sí, y para cerrar esta agenda, vamos a compartir la última fecha para el viernes que viene, o sea, el viernes 27 a las 22 horas se va a estar presentando el Nati Combo. Esta banda, la verdad que tengo ganas de ir a verla. El Nati Combo va a estar junto a Pinitos, y los DJ, sí, va a haber DJ, va a haber de todo. Así que si tienen ganas de ir a verlo el próximo viernes 27 de junio, lo pueden hacer a partir de las 22 horas en Chill Out. Sí, Chill Out queda en Colectora Gaona, 7565 en Parque Leroy o Leroy, o como quieras decirlo, en Ituzaingó. Parque Leroy. Sí. Vamos por ahí. Vamos a escuchar un poco de música. Yo tengo ganas de escuchar seguramente una banda que suene bien arriba. Vos recién venías pidiendo Nati Combo, no sé si... Venía pidiendo Nati Combo. ¿Qué fenómeno. Muy bien, vamos entonces a escuchar al Nati Combo hasta el final. Yes, Nati Combo style, siempre sincero, verdadero, de corazón. Yes. Firme en mi camino, porque creo en mi destino. No me van a parar, en este juego yo voy hasta el final. Sigo firme en mi camino, porque creo en mi destino. No me van a parar, en este juego yo voy hasta el final. Yo no me voy a detener, porque tengo fe, nunca dejé de creer. Creo en lo que hice y en lo que voy a hacer. Nunca dejo por la mitad lo que empecé. Y no volví porque nunca me fui. Siempre estuve firme, parado aquí. Y por amor al reggae es que voy a seguir así, haciendo lo que me hace feliz. Sigo con fuerte inspiración, poniendo en Dios todo mi corazón y en sus palabras toda mi atención, porque es Él que me ayudó. Así que no

dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Vamos a ver qué sale. Aguanta que juegue un ratito. ¿Qué tocas, amigo? ¿Qué estás tocando? ¿Más lento? Eso no es una sola oración, es como... Es más divertida cuando estamos todos acá cagándonos de risa. ¡Aguantame! Bueno, vámonos. ¿Esto como es místico también? Ah, listo. Vamos con eso. Dale. Y suena bizarro. Borra, ¿me podés borrar esa parte? Bueno, Victoria. Aguas Fuertes. Ya. Yeah. Temporada 8. Yo avisé que estaba borrado. Ya está, creo, ¿Salió? Veinte y 33, continuamos en Aguas Fuertes. Y vamos con algunas informaciones que tenemos para compartir con ustedes. Un nene jugaba en el patio de una escuela y cayó en un pozo ciego. Esto fue el miércoles pasado en Malvinas, Argentinas. El chico jugaba durante un recreo cuando la tapa del pozo se rompió. El portero y un docente lograron rescatarlo con una soga. El gobierno de la provincia de Buenos Aires sigue sin dar respuesta a las problemáticas edilicias en las escuelas. El gobierno provincial reduce el presupuesto destinado a comedores escolares. El gobierno de Scioli anunció el aumento de 5 pesos a 6 pesos con 30 del importe que se destina para cada menú por estudiante en los comedores escolares. Sin embargo, la cantidad de menúes a consumir en cada escuela se reducirán en casi un 30%. El pasado miércoles 18, diversas organizaciones sociales se manifestaron frente a la Casa Provincial de Buenos Aires, en Capital Federal, en reclamo a la asistencia alimentaria a comedores comunitarios, programas de empleo, aumento salarial contra la criminalización de la protesta, la represión y la pobreza. Entre estos puntos pedidos, las autoridades del gobierno provincial deberían dar una respuesta. Nos siguen faltando Jorge Julio López, Daniel Solano, Marita Verón, Luciano Arruga, Rubén Jerez, María Cash, Miguel Bru, Erika Soriano, Elías Gorosito, Andrés Núñez, Facundo Rivera Alegre, más de 600 niñas y mujeres víctimas de la red de trata de personas y muchas y muchos más continúan desaparecidos en democracia. Liberaron a los detenidos que protestaron contra la ley Monsanto. Los 12 manifestantes que fueron apresados por luchar contra Monsanto el pasado martes fueron liberados después de estar detenidos durante casi 48 horas. Desde su detención y durante toda la noche, distintas organizaciones, entre ellas Correpi y CADEP, estuvieron movilizándose por la liberación de los manifestantes. Las causas continúan abiertas. Te recordamos que te puedes comunicar con Aguas Fuertes con FM Moreno al 466-6559. Mandándonos un mensaje de texto al 153-368-0099. O hacerlo por Facebook, Aguas Fuertes por FM Moreno. ¿Cómo están con el tema de los calcos, full? Sí, vamos a agradecer a Romina y Emiliano que dice: en casa escuchamos Aguas Fuertes y ya etiquetaron la segunda foto con los calcos de Aguas Fuertes. La primera, como decíamos hace un rato, y la impulsora de esta idea, Luciana Gómez, que compartimos ya su foto, la vimos hace un rato en su auto, y ahora los chicos pegaron su calco en la heladera, así que muchas gracias a ellos. El orgullo de ver al jugador nigeriano que acaba de convertir el 1-0 contra Bosnia levantarse la camiseta y que figure la de FM Moreno abajo. Le agradecemos a Ñonga Amorosé,

estaremos hablando seguramente de lo que pasó. También tenemos, creo yo, al mejor panelista que hemos tenido de lujo en este equipo. Tenemos ni más ni menos que a don Julio Humberto Grondona. ¿Cómo está, don Julio? Muy bien, la verdad que yo contento con la victoria de Argentina, porque me parece que difiero acá con el señor Tano, porque la selección siempre juega así en los mundiales. Es un partido difícil y fue importante la victoria. Gran opinión, Julio, concuerdo completamente. Ya estaremos igualmente analizando el partido argentino. También tenemos otra estrella aquí en la mesa. Narigón, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para mí fue un partido muy, muy malo, pero bueno, después vamos a estar hablando de eso. Claro, faltan algunas cuestiones más estratégicas, si se quiere. Ya discutiremos. Por lo pronto tenemos también a un enviado especial allí en Brasil. ¿Cómo está, don Junio Ricardo? ¿Cómo está, Mariano? Estamos acá en la calle. No se escucha. Perdón. ¿Se me escucha? Ahí está, don Junio. Ahí creo que estoy. Y estamos acá en la calle de Brasil, en el coso este de la fiesta. Vemos que hay mucha gente en pedo y que a nadie le importa lo que está dejando el Mundial, que es mucha desocupación acá en Brasil, mucha gente que reclama, genial, pocas cuadras. Seguramente estaremos debatiendo luego las cosas que vos tenés para contar que no le interesan a nadie. Ahora, bien, contame, Tano, porque... Bueno, no te quiero preguntar nada todavía. Quiero hablar con el Narigón, con usted, doctor Salvador. ¿Cómo vio Argentina e Irán? Porque, claro, uno esperaba una goleada, un 6-0 con 3 goles de lío. No lo hubo. Ganamos con lo justo. ¿Qué opina usted, Narigón? No, mira, para mí este partido fue de lo peorcito que hizo Argentina últimamente. Para mí, hay que volver, hay que cambiar de estrategia, hay que volver a lo clásico, a lo que nos daba resultado en la época con Diego, con Lecán y con Junta, con todos esos muchachos que también jugaban. Para mí hay que volver con el bidón de blanco, con los alfileres en los córner, que era lo que mejor resultado nos daba, evidentemente. O el Goico con los penales, si no, también pasamos con el Goico con los penales. ¿Usted dice que Goico Chivas sería la solución argentina? ¿Podría llegar a ser? Para mí. Puede ser. Gracias por la opinión. Ahora, don Julio, siempre me interesa a usted lo que tiene para opinar. ¿Qué cree? ¿Qué pasa con esta Argentina que no gana por mucha? Mire, yo muchos años de experiencia llevo acá, desde poder dirigir la Asociación del Fútbol Argentino, y mucho tiempo de experiencia en la FIFA. Lo que le puedo decir es que está todo bajo control. Ya clasificamos nuestra zona, seguramente lo vamos a hacer primero, porque esa cosa ya la firmamos de antemano. Messi ya hizo 2 goles en este Mundial, a comparación del Mundial pasado que no hizo ninguno, así que ya se ganó sus millones. Ahora, yo creo que no habría que conformarse con esto, ¿no? Porque queda mucho por delante, el equipo da para más, tenemos a los 4 fantásticos, y habría que ir con un poquito más para arriba. ¿Usted se conforma con esto, don Julio? A mí me parece que cómo está jugando la selección, hay que conformarse con 1-0 en el minuto 90. Y como ustedes saben, Irán es una república islámica con una cultura completamente patriarcal y violenta hacia las mujeres. ¿Qué se mete usted si no le estamos dando el pie? Creo que es un dato bastante importante, bastante interesante. ¿Hizo radio alguna vez, don Junio? Y estoy haciendo radio ahora. Quédese callado, por favor, que no les interesa nada de lo que usted tiene para opinar. Tano, ¿qué opina del bajo rendimiento del equipo argentino? Mirá, esto, te voy a decir algo que me dijo una fuente, que obviamente no la puedo revelar, porque vos sabés cómo son estas cosas. Es buen periodismo que nos caracteriza siempre, ¿no? Me habría confirmado esta fuente que probablemente el bajo rendimiento de nuestro equipo se pueda adjudicar a la falta de polenta en la dieta de los futbolistas argentinos, Mariano. A los futbolistas argentinos le falta polenta, y esto podría ser porque la delegación argentina está achicando los gastos para ahorrar unos pesos, así le pagamos a los fondos buitres. No sé de dónde saca usted esa información. Lo que yo le puedo asegurar, y profundamente le digo, desde la AFA compramos un contenedor lleno de polenta traído desde Kazajistán. a muy buen precio, así que pulenta no falta. Disculpame, disculpame, Mariano, pero yo esto no lo puedo permitir. Estás poniendo en duda mi palabra como periodista. Este no, hombre, no, es insoportable. No. Tano, disculpame, no es para entrar tanto en polémica, no es necesario. ¿Qué pasa, don Chicos, Julio? Yo creo que en nuestro país están pasando cosas muy graves mientras se juega el Mundial. Por ejemplo, la represión a los manifestantes que reclaman contra Monsanto, Julio, ¿no? Y el gobierno de Córdoba. Junio, escúcheme una cosa. Sí, ¿usted hace cuánto que no relata como la gente? Hace bastante. Me escuchó a mí relatando. Sí, pero a mí me gusta el otro muchacho que es rubio. ¿Cómo se llama? Me parece que te está yendo un poquito a cualquier lado. Cortale el micrófono. Sí, pero ese pibe. Cortame la transmisión, por favor. A ver si nos ordenamos un poco, gente, que si no. Junio. Disculpa, Junio. Se mete este tipo cuando hay lío aquí en la mesa y empieza a decir estupideces y nadie lo para. Mariano, si a usted le parece, yo le puedo prestar a mis muchachos para que se encarguen de... Me encantaría, también me encantaría hablar un poco, Tano, de la labor africana en esta Copa del Mundo. Salvo Ghana, que ha jugado un partido aceptable frente a Alemania, no anda bien los equipos africanos. ¿Qué pasa, Tano? Mirá, esto a las claras, ¿no? Queda demostrada la superioridad de las demás razas sobre la raza negra, que es una raza inferior. Por supuesto, ¿no? Los alemanes, bueno, estuvieron muy cerca de ganarlo, no pudieron, pero la raza aria, la raza blanca, obviamente es superior a los negros, hay que decirlo así, son negros. Palabras del Tano Facchini, entonces. Don Julio, ¿qué supone usted? Dije Julio, no Junio, cállese usted. Pero igual tengo una pregunta para don Julio, que quiero ver cuál es la complicidad de la AFA con todas las barras bravas argentinas, que acá se cagan a piñas en cualquier cancha, en cualquier lado, y allá van y son todos amigos los muy hijos de puta. Julio, disculpe, antes que nada, está en condiciones de no responder, ¿eh? Oh, por supuesto, no le vamos a dar lugar a esto porque estamos en la fiesta mundialista y no tiene nada que ver el huevo con el pato de la gallina. Tal cual, totalmente. ¿Cómo le voy a responder a usted, sí, Mariano? Mire, yo estoy hablando con las altas esferas de la FIFA para poder proponerle a el presidente Ghana que cambie su nombre. ¿Y qué propone usted? Y estamos pensando en que le puede poner pierde o empata. Pero hoy Alemania casi lo pierde ante Ghana. Recordemos que el técnico alemán no sabía quién sacar. Entonces, claro, se sacaban los mocos. Un asqueroso. Ahora, señores, creo que siendo las 8 menos 10 de la tarde, es un buen momento para escuchar algo de música y seguir luego, más tarde, con esta transmisión de derecha, analizando los partidos de Mundial junto a don Julio Humberto Grondona, el Tano Facchini, el narigón Salvador Carlos Bilardo y Junio Ricardo allí en los móviles con gente que no importa un carajo en este programa. Señor operador, vamos con un poco de música y ya volvemos. Es un buen momento para Caballeros de la Quema. Todos atrás y Dios de nueve. Las ganas de show. de la guitarra, te gustaría ser el más invicios de tu cuadra. Se rifa un terremoto, vos tenés todos los números. Sale tu fabagre de tu almuerzo desnudo. Ya hace un rato largo que no. Casa cuatro manos en este guiso de chiflados, partido chivo el que jugamos, todos atrás y Dios de nueve, todos abajo y Dios de nueve, todos atrás y nuestro. En la calle pasan cosas. En la calle pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Los vecinos se organizan. Hay un festival solidario. Los chicos juegan a la pelota. Aguas Fuertes. Temporada 8. Temporada 8. Temporada 8. Porque en la calle nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos. Que hable otro porque me tengo que sonar los mocos. Bueno, hablo yo entonces. Después de esta entrada que tuvo el equipo de periodismo acá en simultáneo con Fox Sports y FM Moreno, damos las vías de comunicación para aquellos que quieran mandarnos un mensaje. ¿Damos vale. alguna sugerencia? Lo tienen. ¿Nos quieren llamar? Háganlo al 0237-466-6559. O se puede comunicar a mensaje de texto a través del 15-33-68-0099. Y estamos en el Facebook, en Aguas Fuertes por FM Moreno. Tenemos el número de WhatsApp, perdón. Dale. Lo tenemos acá. Sí, sonó más fuerte ahora que se sonó, ¿viste? Como que levantó un montón. Entonces, número de WhatsApp, 113-885-5714. Muy bien. Repetímoslo de vuelta, porque por ahí no llega a anotarlo. Duplica. ¿Cómo no? Sí. 113-885-5714. Se te escapa Mariano por ahí. ¡Lucho! No, ah, no, no. ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Y suba! Pero bueno, ya relataremos algún partido. Estaría bueno, che. Podríamos meter acá algo, ¿no? Denis Palacios dice, el Tano Facchini tiene razón. ¿A qué se qué? Refiere, Denis? Porque el Tano dijo muchas barbaridades. Tiró mucha bomba el Tano. Sí, es un tirabomba, pero otro que el equipo iraní. Para mí que, que se refiere a que le falta polenta a los equipo. Jugadores, claro. A los no, jugadores pero don Julio dijo que compraron, así que no sé. Ahora, qué chistoso que la publicidad de la polenta nueva, viste quién es la cara, ¿no? No. Carlos Tevez. ¿En serio? Sí, no claro, lo vieron. Sí. Vos sabés que yo miraba el partido y decía, acá falta alguien así rebelde, que ponga huevo como Tevez. Falta polenta. Sí, bueno, falta polenta. Carlito Tevez. Qué fenómeno, me acabo de dar cuenta de la campaña publicitaria, cómo fue la cabeza de los creativos. Qué loco. Bueno, pero ojalá igual le vaya bien al equipo argentino, que... Sí, que coman un poco de... un buen guiso, ¿no? Algo para levantar un poco. Yo le tengo mucha fe, pese a lo que vimos hoy. Bueno. Sí, cosas que van sucediendo durante el Mundial. Esperemos que no nos quedemos... hay algo que a mí me preocupa. En este momento, Nigeria le está ganando 1-0 a Bosnia y Josefina. Claro, Bosnia y Josefina. Le está ganando 1-0 y ya había empatado el primer partido. O sea, tiene 4 puntos. Y se enfrentan para definir quién es el que termina arriba del grupo, ¿no? El que termina puntero. No sea cosa que los nigerianos nos gane y tengamos que ir por el otro lado de la zona y nos encontremos con Alemania en cuartos. No, lo veo difícil. Ya no sé de qué están hablando, ahí me perdí. Bueno, Denis Palacios dice, en todo tiene razón el Tano Facchini. Bueno, no compartimos, pero bueno. puede ser. Dice muchas barbaridades el Tano. Pero parece. Tiene sus fuentes, ¿eh? No las revela, pero las tiene. Camarón Vudú, te mata. Calle sin salida, un fierro en la nuca, blanco paletón, manchado de silencio. Te mata. Sentir duro el corazón, te mata, te mata el alma, te mata. No tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Camarón, invoco para que dispare un par de balas contra tu sistema. Te digo qué pena, pues es parte de mi condena. Injusticia social, odio racial. Voy a disparar de mi bala de justicia, de mis balas de verdad contra tu realidad. Va cayendo este sistema más allá de mi condena. Esto va a terminarse. Como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los norteamericanos hoy. FM Moreno 90.1.

Todavía tengo madera, tengo ganas, tengo buenas intenciones para el amor. Aguafuertes. Temporada 8. Temporada 8. Soy amigo de causas perdidas, esas que hacen que la vida tenga siempre otro sabor. ¿20:33 dice ahí? No. Ah, pero está clavado el reloj, cierto. 20:07. Bueno, ahí está mejor. ¿Cómo está el partido, Mariano? El partido muestra a un Nigeria más que bien plantado en el campo de juego, pero esta situación para Boña. Defendía justo el central. 1-0 gana Nigeria. Muy bien, ahí lo tenemos a Mariano relatando sí. Un poco las circunstancias que de un partido un poco aburrido, podríamos decir, ¿no, Mariano? Sí, que además no me sé un puto nombre, entonces se complica la transmisión. Bueno, se nota bueno, que... Tranquilo, Mariano. Es difícil de aprenderse también nombres tan complicados. Claro. De este equipo Nigeria junto a... Bosnia Herzegovina. Es Yugoslavia y la mía. No, no es más Yugoslavia, hace mucho. Ex-Yugoslavia. Ah, ex-Yugoslavia, sí, está bien. Tendrían que llamar todos así. ¿Cuántos países son ex-Yugoslavia? No, o sea, hay como... 5 ex-Yugoslavia bueno, participando. Mirá, ex-Yugoslavia 1, ex-Yugoslavia 2, ex-Rusia 1. Serbia, Montenegro. Serbia, no, pero ahora es Serbia, Montenegro. Montenegro es otro país, sí. Pero el Mundial pasado jugamos contra Serbia y Montenegro, ahora ya son dos países distintos. Sí, en el 2006 jugamos contra los dos, y en el 2010 estaba el equipo de Serbia y Montenegro y se dividieron los países justo en el Mundial. Creo que quedó Montenegro representado, una cuestión así medio rara fue. Te recordamos las vías de comunicación. Sí. Con Agua Fuerte, con FM Moreno, 466-6559. Mensaje al 153-368-0099. Si no, nos podés llamar a el Facebook, ¿sí? Con una videollamada. ¿Hay de eso? Es una videollamada, obvio. Mira, ¿ves este chat? ¿Ves este? Tenés ahí un... Sí. Videollamada, es verdad. Haces videollamada. Nos haces una videollamada. Oh, guarda, Agua Fuertes por FM Moreno. Tomá. Ahí va. También nos puedes whatsappear al 11-3885-5714. 11-3885-5714. No, pero ¿sabes qué? Creo yo que la gente debe estar mirando este partido. Está re bueno. Entonces no están escuchando la radio. No, no quiero... You dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? You know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling. The vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that Somos cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Nueva temporada. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Y 16, escuchamos a Bob Dylan con un clásico, Like a Rolling Stone o algo así, sería la pronunciación sí, en un bien, inglés medio acriollizado, si se me permiten el término. También. 8 y 16, continuamos en Aguafuertes en el 90.1 y ahora tenemos una comunicación telefónica con Gabriel. Él es guitarrista de Guillermina, esta banda del oeste que viene ya hace varios años con una carrera muy interesante. Y el próximo sábado 28 van a estar presentando su nuevo disco en Auditorio Este. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos cómo andás? Bien, acá andamos. Contento por el gol de Messi. Sí, lo único, ¿no? Para rescatar del partido. No, lo que pasa es que es muy jodido. La gente después empieza a criticar pero una vez que había 11 tipos clavados ahí abajo, ¿no? ¿Viste? Cambia toda la estructura de un partido. Sí, comparto. Bueno, y el próximo sábado, llevándote más para el lado de la música, ¿no? Van a presentar su nuevo disco, Asirema, en Auditorio Este. ¿Cómo viene la presentación de la fecha? Bien, por suerte tuvo buena repercusión el disco de lo que se viene escuchando. estamos contentos, la crítica de la gente es buena, es un disco que tiene, bueno, buena aceptación. ¿Qué se valora más? Me imagino que la gente, ¿no? Pero te pregunto de todas maneras, quizás la repercusión en vivo del material nuevo o las críticas del material de estudio. Por ahora viene la aceptación de lo que es el material, de lo que viene, porque nunca se toca en vivo el disco. Y nada, bueno, ningún adelantado, nada. Sí, se tocó dos o tres temas en dos o tres recitales, pero eso no es un margen de ver, viste, los temas van cobrando vida a lo largo que van pasando los recitales y te das cuenta que hay temas que no enganchan y otros que son, viste, muy muy muy buenos para levantar un show. Seguro. Estaba viendo acá, Gabriel, en la página de Guillermino Arrón, que en la página de inicio tienen un... Me imagino que esto debe ser el arte de tapa del disco, ¿verdad? Sí. Que es prácticamente genial, muy simple y genial. Y me llamó poderosamente la atención la oportunidad de bajar un disco completo, descargárselo, en dos formatos, ¿no? Porque generalmente uno cuando descarga un disco lo hace en un formato MP3 y ustedes tuvieron, creo que la brillante idea de poder hacerlo también en un formato WAC, con una calidad, me imagino, superior, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, la idea era que todo lo tenga ya de entrada, ya desde que se gestó el disco. Era, che, que lo tenga todo el mundo. En esta época ya lo que importa es que todos lo escuchen y los románticos del CD lo van a tener igual, por más que vos lo ocultes o no el disco. Así que lo bueno es que los que quieran escuchar, que tengan ahí todo el material a sus manos. ¿Cómo fue la producción de este disco? ¿Lo hicieron por su cuenta? Estuvimos chusmeando que hubo un ex árbol metido también. Sí, por suerte Pablito, justo él está viviendo en México. Él nos produjo los dos primeros discos y bueno, siempre fue un amigo que nos dio una mano. Se trabajó vía Skype en la preproducción y vino, dijo, tengo una semana para grabar a fin de año, ¿por qué no grabamos el disco rápido? Y ahí surgió la idea y lo hicimos así espontáneo. Se grabó todo en vivo el disco. ¿Todos no, tocando al mismo tiempo? Exactamente. Lo único que se agregó son las voces y nada más, creo que un par de cositas, pero está todo así crudo como está. ¿Y esto qué característica le da al disco? Me imagino que mucha más potencia, ¿no? Y nosotros queríamos lograr el efecto que logramos en vivo, que es algo que nunca pudimos lograr, que se escuche lo más parecido a lo que hacemos. ¿Y qué sería lo que hacen, en tus palabras? O eso que, no, le da el vivo. Y viste, esa es, no sé cómo expresártelo, el tema de que nosotros disfrutamos mucho los shows y en el sentido de estar tocando juntos, por ahí eso no es algo imperceptible, pero no se logra de la misma forma en un estudio, o sea, grabando por separado es como que el tema no tiene la misma fuerza, y es algo imperceptible, ¿ves? Al oído de la gente, sino el concepto de la canción en sí, de todo lo que escuchás. Ahora, para grabar 12 temas como son, si no me equivoco, los que tiene su nuevo trabajo, y grabarlos en vivo, como decís vos, ¿cuánto ensayo hubo? ¿Cuán importante fue la preproducción? Bien, bueno, ahí hubo una preproducción de un mes y medio. Cuando se eligieron los temas, dijimos, bueno, se hicieron muchos temas, pero dijimos esos. Y bueno, se ensaya click, que sería tocar a metrónomo todo el tema y tratar viviendo el tema, el tiempo justo para lograr que vayamos todos, como que el tema te lleva ahí, ¿viste? Por ese beat. Y bueno, tratar de que suene lo más ajustado, porque sabíamos que iba a ser grabado así tres o cuatro tomas por cada tema para no gastar al batero y a todo lo demás, ¿no? El parche de la batería, bueno, todo tiene un... Si vos le das rosca a cada parche, bueno, tiene una vida útil. No, claro. Para eso lo saben los bateros. Los brazos del baterista y los parches se gastan, los dos. Sí, totalmente. Gabriel, y para esta fecha, para el próximo sábado, ¿Cuál es la idea? ¿Hay alguna sorpresa preparada? Digo, no la, obviamente no la vas a anticipar, sino que por ahí comentar algo. Digo, ¿cuál es la idea de la presentación del disco? ¿O simplemente la música, ustedes, el público y eso? No, bueno, va a haber muchos invitados, bastantes. Más o menos, yo qué sé, más de 6-7 invitados. Va a estar los chicos, lo que era Krill, una banda de acá del oeste que era... Era, bueno, nos compartimos muchas cosas de hace 15 años. Va a estar seguro los chicos de Árbol. Bueno, es un par más, un par de amigos más que se van a subir a tocar y vamos a hacer una lista larga, vamos a hacer una lista de 30 y pico de temas. Se va a trabajar, viste, trabajamos mucho con la imagen de los videos. Va siempre vamos a poner por infraestructura, podemos poner dos batas, ya que mi hermano que es el guitarra también toca la batería en un par de temas. Así que bueno, si hace algo distinto, una presentación, sí. Tener un nuevo disco en la mano, ¿da la posibilidad de iniciar una gira por ahí? Porque son una banda que han recorrido bastante ya, me parece, el país, ¿no? Sí, seguro vamos a difundir, eso seguro. No sé, ahora, recién como está todo tan fresco, dijimos, vamos a poner hincapié en esto y seguro van a salir un par de fechas. Vamos a tener un parate de 2 meses porque mi hermano se va de viaje a Europa, que tenía ya planeado hace mucho que quiere recorrer. Y entonces ya después para lo que serían los últimos 2 o 3 meses del año vamos a proyectar todos los viajes al interior y vamos a hacer una fecha grande vamos a cumplir 15 años. Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho por este ratito de charla. Y te dejamos el micrófono de la 90.1 para que invites a todos los oyentes al próximo sábado en Auditorio Este. Bueno, gracias por el espacio, chicos. Y bueno, a toda la gente que está escuchando, los que no nos conocen, guillerminarock.com, ahí pueden descargar el disco y pueden ver videos de los otros discos. Hay muchos videos en vivo. Y este sábado, los que quieran venir al auditorio, va a estar muy bueno, la van a pasar bien, arrancamos temprano, vamos a tocar bastantes temas y bueno, están todos invitados. Bueno, y para cerrar, elegite un tema del disco que quieras que pasemos ahora. De la fábrica de animales. O sea, ese no es el que eligieron como corte de difusión, ¿verdad? No, me parece que no, que está... Entre el bros y la madera, o sí. Eterna fusión. Bueno, dale, vamos. Bueno, ponga el que ustedes gusten. No, que ustedes gusten, chicos. No, te preguntaba por justamente por eso, digo, porque por ahí no, a veces porque... se elige un corte, pero cada integrante de la banda también tiene su tema favorito, ¿no? Sí, también, sí. A mí porque me gusta mucho la fábrica de animales, pero también está bueno, es Eterna fusión, si quieren. Bueno, Gabriel, gracias por la charla y un abrazo. Un abrazo, chicos. Gracias por el espacio. Hasta luego. Ahí pasaba Gabriel, integrante de Guillermina, guitarrista de esta banda del Oeste, que se va a estar presentando el próximo sábado en Auditorio Oeste. Una banda que ya tiene como 15 años de carrera, cumplen a fin de año. Sí, muchísimo. La mayor parte de su carrera hecha de forma independiente. Tuvieron ahí una especie de coqueteo con alguna compañía. Pero este disco seguramente viene por producción independiente. Digo, la idea de lanzarlo directamente a través de internet, que lo puedas descargar gratis, desde la página de la banda, no desde un servidor de esos truchos, pirata. Además, tenés la posibilidad de bajarte hasta el arte de tapa. Eso está buenísimo. Está bueno, digo. Tienen... Es muy sencillo, ¿no? Porque... En la página de inicio ya tienen la fecha donde se va a estar presentando este nuevo disco. Y como hace un rato le preguntamos a Gabriel, ¿no? Tiene la posibilidad de descargártelo en WAP o en MP3. Y esto que vos mencionabas, Mariano, la gráfica que está bastante linda. Sí, está bueno que las bandas también propongan esto y te den ganas de comprarte el disco, además de bajarlo de esta forma, sabiendo que comprar el disco también es darle una especie de empujón a la banda. Estaría bueno si te gustó, te lo bajaste, te gustó, bueno, compralo, dale, no seas rata, ¿no? Sí, no, además entender que hoy ya el negocio de la música, sí va por otro lado. No, claro, no pasa por ahí, entonces lo que más conviene y lo que más gusta a los músicos, creo yo, es que se conozca su arte, y no es resignarse, es aceptar el hecho de que poder bajar música de internet gratuita está bueno, y que una banda lo haga, como decís, por su cuenta, en su propia página, es recontra valioso. Muy bien, entonces vamos con La Fábrica de Animales, era el nombre del tema que eligió Gabriel. Dale. La Fábrica de Animales, Guillermina. Entre paredes de acero que fingen cristal, protegidos por ojos de águilas de zinc, empobrecidos de plata en cunas de marfil, van creciendo los buenos. Yeah.

Se convirtió en el principal compositor de la banda y esto fue como lo que empezó a hacer estas tensiones en los hermanos, que terminó en la separación de la banda. Se habla de un posible retorno, todavía no hay nada confirmado, pero mientras tanto esperamos a ver si estos hermanos se deciden a resolver algunos temas en su vida. Vamos a escuchar parte de un tema de la banda Oasis, Don't Look Back in Anger. Después de escuchar este tema Don't Look Back in Anger de Oasis, nos venimos un poquito más para acá, para Argentina, algo que quizás nos guste un poco más a todos. A mí me gusta Oasis, no mucho, pero me gusta. A mí me gusta, quizás temas un poquito menos conocidos, pero este es de los que suenan más, quizás más reconocibles y digo, puede ir. Pero viniendo un poco más para Argentina, como te decía, vamos a hablar de dos hermanos que lamentablemente ya no hacen música juntos, pero que en su momento la hicieron y de gran manera. Fernando Ruiz Díaz y Gabriel Ruiz Díaz. Dos hermanos que en su momento hicieron Catupecu Machu, banda que hoy en día sigue tocando y cómo, pero sin Gabriel, quien en 2006 tuvo un accidente automovilístico en el cual perdió la movilidad de su cuerpo. De milagro se salvó. Sí. De milagro salvó su vida de ese accidente y bueno, sí, estuvo muy complicado. Lamentablemente la banda perdió una de las tres patas, es decir, siempre fue un trío, guitarra, bajo, batería. Y muy importante, porque además Gaby era uno de los grandes compositores. Sí. Lamentablemente él no está más con nosotros, pero juntos nos han dejado varios discos que vale la pena escuchar y muchos. Uno de ellos, Cuadros dentro de Cuadros, del 2002, fue quizás el primer intento de la banda de Catupecu de salir un poco del rock que venían haciendo y meterse en algo un poco más experimental, algo del sonido que hoy escuchamos. También en este disco fue donde se metió por primera vez Macabre, que es el músico que se metió más que nada con el teclado en la banda y algunos que otros arreglitos. Y es por esto que vamos a escuchar el tema Cuadros dentro de Cuadros, del mismo disco 2002, de Catupecu Machu. ¿Cómo es? Que siempre guardo. Los hermanos Ruiz Díaz, que te contaba la historia previamente, por si no quedó claro que acá estamos charlando, Gabriel no murió en ese accidente, por las dudas, está vivo, está actualmente en la casa de su madre en Villaluro, con todo un proceso de rehabilitación que, como se sabe en estos casos, o en realidad no se sabe en estos casos, ¿qué puede pasar? ¿Qué ¿no? puede llegar claro. a pasar? Pasó con Schumacher, que se despertó por fin. Pasa con Cerati, pasa con Gabriel Ruiz Díaz y con tantos otros casos. Como te decía entonces, de acá nos vamos a la otra punta del mundo, nos vamos para Australia. Estamos escuchando a los hermanos Young, precisamente integrantes de una de las bandas más grandes, creo yo, de hard rock a nivel internacional, y es AC/DC. Vienen en octubre. Se rumorea que sí, no está confirmado. Ah, no está confirmado. No está confirmado, es un flyer mentiroso. Yo ya estoy ahorrando. Yo también, de hecho cuando vi ese flyer, yo fui en el 2009, fue una locura. Yo fui en el 96 y fue una locura, la primera que vinieron. Eso es válido, y muy. Me perdí la última. Esperemos que vengan entonces en octubre, no se sabe en realidad porque uno de estos hermanos, Malcolm, está enfermo, según lo que dijo la página oficial de AC/DC, tiene una grave enfermedad, no dicen de qué se trata. Se cree que es algo neurológico, o Parkinson o algo de ese estilo. Lo cierto es que también dijeron que se está recuperando, que está disfrutando de su familia y que quieren volver a tocar. Están componiendo un disco, están en proceso por lo menos, según lo que se dice. Te cuento entonces, Malcolm es uno de los 8 hermanos que tuvo esta familia escocesa que se fueron a vivir a Australia. Nació en el 53, Angus, el guitarrista líder y quizás figura más reconocida, nació en el 55. Sacá las cuentas, tienen bastantes años los señores. Arriba de 60. Claro, 60, 62. 61, sí, en las cuentas no, yo soy pésimo. No, yo tampoco. 60 años, ponele, 60 años. No ser exacto. Unos 60 años que con todas las cosas que le han pasado encima, por los rostros parece que tienen 140. Por todas las drogas, quiero decir, que le han pasado por dentro. Por todas las valijas, por todas las cuestiones que han sucedido por ahí, estas cosas se hacen notar en el rostro y en el cuerpo. Pero bueno, cuestión que estos hermanos, es una banda australiana de hermanos escoceses, que hacen historia. Ahora estamos escuchando un tema del disco Stiff Upper Lip, Come and Get It, si no me equivoco, ya me corregirá mi programa, no, es ese. Pero para cerrar esta sección de hermanos exitosos, también habíamos hablado con la gente de Guillermina, que son dos hermanos que tocan. La Renga, por ejemplo. La Renga también. Muchísimos otros, no se podían traer a la gran mayoría. No se me viene a la cabeza otra banda con hermanos. Stevie Ray Vaughan tocaba con su hermano también, otros géneros distintos. Pero bueno, cuestión, para cerrar... ¿Va a sacar un disco nuevo? Stevie Ray Vaughan, sí. Me mandó Vani la pregunta. Desde el cielo. Está junto con Papo, están pensando en tocar algo. Todavía no se sabe. Cuestión, terminó Nigeria con Bosnia, terminó 1-0. Termina esta sección musical con AC/DC. Tema del CD Highway to Hell, Beating Around the Bush. Don't tell me all the Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Abrí la boca. Abrí la boca. Sacá la lengua. Sacá la lengua. ¿No te sentí medio boludo? Destápate los oídos. Escucha Agua Fuerte. Temporada 8. Temporada 8. Temporada 8. ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos? Tenemos mensajes, sí, que llegaron a través de Agua Fuerte por FM Moreno, que es nuestro Facebook. Romina Raquel Zapira dice que Babasónicos también tiene hermanos y buenos temas, así que, y temones, dice, ¿no? Es verdad, recién estábamos mirando ahí en Wikipedia, que todo lo sabe, sí, que Adrián Dárgelos, que no es tal, no es Dárgelos, sino que es Adrián Rodríguez. Bueno, vamos a decir, bueno. No, vamos a decir. Vamos es a, el nombre artístico. A desmitificar las pelotudes. Adrián Rodríguez entonces tiene un hermano que es el guitarrista de Babasónicos y por ello también a pedido de la gente vamos a pasar un temita de Babasónicos. Sí, antes tengo otros mensajes que llegaron a Agua Fuertes por FM Moreno, nuestro Facebook. Hernán Faroldi dice, muy buena banda, Guillermina. Muchas gracias, Hernán, por estar conectados ahí presente en esta tarde de Agua Fuertes. Y Walter también dice, yo los vi en Moreno allá por el año 2007 en el antiguo Desafío Rock. Así que muchas gracias, Walter, también por comunicarte con nosotros. Desafío Rock, el desafío era salir entero de ahí, ¿no? Más o menos. Desafío era el que estaba ahí por Bartolomé Mitre, ¿no? Sí. Bien, no, desconozco, yo soy muy joven. Sos muy joven. Sí, 2007, ¿qué estabas? En secundaria. Sí. Sí, tenía 15 años. Qué respetuoso. 2007. Bueno. Bien. Y siguiendo un poco más, estirando, anexándole el tiempo suplementario a esta columna musical que hizo Juan Cruz, a pedido, ¿sí? No sé si ha pedido. No tenemos los temas que nos había pedido Romina, sí. Pero bueno, vamos con un clásico de Babasónicos, Montañas de Agua. Thank you.

¿Querés hacer qué? Ah, estamos al aire. Sí, estamos al aire. Hola, ¿cómo andan? 9 y 5 de la noche, seguimos en Aguas Fuertes, esperando a la gente de la danza rock que nos había confirmado por distintos medios su visita a estos estudios. Así que bueno, los estamos esperando, los chicos de la danza, si están por ahí escuchándonos. Vénganse, che, porque habíamos quedado en eso. Sí, los estamos esperando. Vamos a repasar un poquito algunas cuestiones para poder salir en estas frías noches de invierno. Por ejemplo, el 22 de junio desde las 20 horas, Payasos al Living Varieté, música en vivo, más artistas invitados. Va a estar Cronopio, entre otros tantos payasos que va a haber en esta varieté. Esto va a ser en la Escuela de Circo de Pies a Cabeza. Esto es en el partido de Ituzaingó, Acevedo 447, 22 de junio a las 20 horas. Para esta noche te cuento, sí, que a partir de las 23 horas se está presentando Ficciones junto a Caos, Pirañas de la Ciudad y La Vieja Bis. Sí, esto es en Alabama Sound, Avenida Perón, 6912, en Colectora Acceso Oeste y Puente Barcala Ituzaingó. Así que linda fecha para esta noche. ¿Tenés algo más ahí, Mariano? Sí, por acá tengo... A ver, ¿qué tenemos? Hoy hubo Feria de Fin del Mundo en el Churqui. Bueno, eso sí, seguramente ya debe estar finalizando, si es que ya no finalizó, pero era otra buena propuesta para el día de hoy. Esto es... Uy, te lo debería haber contado ayer, en realidad, ¿no? Sí. Hoy va a haber... Está realizándose, en realidad, una fecha en José C. Paz con Asesinato en Masa, Histeria Social, Rechazo, y esto es en Sorba, José C. Paz. Desde las 18 horas arrancaba, esto era a dos cuadras de la estación de José C. Paz, y esto también entra en la sección, uy, te lo tendría que haber avisado antes. Sí, también. Para mañana, sí, Sinopsis y Nonset en Funky se están presentando a partir de las 21 horas. Esto queda en Independencia 2008-17, casi esquina de España, así que si tienen ganas de hacerlo, a partir de las 21 horas, Sinopsis rockea junto a Nonset. Mañana tenemos fechita en Terra, va a estar tocando la gente de Dreyfus, 22 de junio, mañana domingo, a partir de las 6 de la tarde, tempranito, por si tenés que ir a dormir, también temprano, por supuesto. Entonces, Dreyfus, en Terra Open Bar, que esto queda, ya te digo, ¿en dónde? Asconapé, sí. 120, Buenos Aires. La semana que viene, para el viernes a las 22 horas, como contábamos hace un ratito, va a estar tocando el Nati Combo, una gran banda de reggae que suenan de puta madre. ¿En dónde lo va a hacer? En Chill Out, que queda en Colectora Gaona, 7565 en Ituzaingó. Y otra fecha para mañana... Jam Movimiento, esto se va a estar presentando en el transformador de Aedo. Esto es Caseros y Lavallol, ahí en Aedo. Desde las 6 de la tarde hasta las 21 horas va a haber en lo musical el grupo de ensamble del transformador de Aedo. Y se pueden acercar a participar de este evento desde las 6 de la tarde en Caseros al 200, Caseros y Lavallol, dos cuadras de la estación de Aedo. Ahí mismo donde ahora se está realizando, empezaba a las 9, así que calculamos que recién empieza, uno de los encuentros culturales del transformador de Aedo. Sí, y que se está haciendo para festejar el cumpleaños de la mesa por el aborto gratuito, seguro, no me acuerdo bien cómo es el... Legal, seguro y gratuito es, ¿no? Legal, seguro y gratuito. Gracias, Walter, por apuntarlo del otro lado. Y algo que me llamó poderosamente la atención. Walter, hoy, cuando se puso a elegir música, eligió un tema de Manu Chao. No sé por qué. Estaba viendo Facebook y recordé de que un amigo había comentado alguna vez que había encontrado el Facebook no oficial de Manu Chao, que es el que habitualmente... funciona, lo persona, usa Manu, claro, lo usa Manu, no es el oficial de como banda o como músico, sino que es otro. Porque también es persona Manu Chao. también es persona y tiene su Facebook, supuesto, o por lo que creemos. Y dije, a se ver... Se debe llamar Marcelo Ramírez o algo así, ¿no? Tenía la información. No, acá está, mira, que no sé, ¿querés que lo compartamos? Sí. El Chapulín Chao se no, llama. No, pero digo, el nombre original, el nombre, no el nombre artístico. El nombre original de que de Manu Chao. Claro. Manu Chao, ya te digo cómo se llama, es un nombre larguísimo. José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, más conocido como Manu Chao, nació en París, Francia, el 21 de junio del 61. Muchas coincidencias, Walter eligió a Manu. Yo no sé por qué me acordé de este amigo que me había dicho esto, así que para festejar el cumpleaños de Manu Chao, vamos a escuchar un tema de él. También le mandamos un saludo a Pablo Merletti, que hoy está cumpliendo 30 años, trovador de la zona oeste. Así que un abrazo enorme para Pablo. Y no le vamos a mandar un abrazo enorme a Chao, ¿o sí? Sí, ¿por un qué no? Saludo a Manu Chao también. A la distancia. Un saludo a José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega. Un saludo para él. Entonces vamos a compartir un poquito de música, ¿sí? Manu Chao haciendo... Papito. Bien ahí. Tu tierra es adentro, yo miré por el camino fresco de tu amor. Todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré. Por tu tierra es adentro, yo miré por el camino fresco de tu amor. Todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré. Ay papito, ay mamita, qué bien se está en la camita. Ay papito, ay mamita, qué bien se está en la camita. Yo loco, loco y tú loquita, yo pana. Chango, chango y tu changuita. Ay papito, ay mamita, qué bien se está en la camita. Por tu tierra es adentro, yo miré por el camino fresco de tu amor. Todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré. Por tu tierra es adentro, yo miré por el camino fresco de tu amor. Todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré. Ay papito, ay mamita, qué bien se está. Vámonos ya, la luna se va. Síguela, no muera la noche. Síguela, acelera ya. Ay papito, ay mamita, qué bien se está en la camita. Ay papito, ay mamita, qué bien se está en la camita. Ay papito, ay mamita, yo chango, chango, tu changuita. Yo te palpito, tú me palpita. Yo río, río, tú mojadita. Yo loco, loco y tú. Mañana, en el marco de poder hacer una convocatoria, sí, una convocatoria colectiva desde FM Moreno a partir de las 13 horas, ¿sí? Se va a estar realizando un programa especial donde van a contar con los distintos participantes de los programas. Teníamos ganas de charlar esto porque es una idea impulsada por algunos compañeros, ya que teníamos un espacio disponible los domingos. Es un lindo momento para compartir entre nosotros. Para encontrarse y terminar de conocernos, porque por ahí no nos podemos terminar de cruzar o conocernos con todos. Y para ello se va a realizar el programa mañana de 13 a 16. Seguramente nos vamos a estar juntando antes para comer alguito. Sí. Y tomar algo, calculo que también. Yo me voy a traer un vasito de vino, que no pienso convidar, porque para convidar tengo la palabra, pero el vaso de vino no. Y para eso estamos en comunicación telefónica con Javier de Mundo Bullicio. Para que nos convide un vino. Para que nos convide un vino y ojalá se haya abrigado porque iba a salir afuera para tener mejor señal. Javier, ¿me escuchás? Sí, de última llevo un vino yo, si querés, no te da problema. Yo traigo el vaso entonces. Dejo el vino, bueno, en casa. Dale, buenísimo. Hielo no creo que haga falta por el clima, que hoy arranca el invierno, recién recordábamos, así que es verdad, mirá. Hoy arranca el invierno, espero que el clima acompañe, y si no, nos amuchamos porque el corazón es grande. Javi, ¿qué...? Si no, prenderemos fuego o algo y haceremos unas brasas ahí al lado del fuego, chicos. Ahí nomás. Javi, ¿qué nos espera para mañana? ¿Cuál es la idea del programa especial? Bueno, la idea de esto, de este evento, sería un poco lo que vos dijiste recién, eso de tratar de conocernos de otra manera, tratar de conocernos fuera del programa y ir al vínculo humano, ¿no? Al factor humano un poco. Sería como apuntado a eso, vamos a decirle. Hola, hola. Sí, sí. Estaba yo pensando, ¿no? Este es un momento de compartir, ¿verdad? Sí. ¿Están invitados los oyentes a compartir con nosotros aquí? Nosotros desde el Mundo Bullicio estuvimos diciendo que quería venir, que venga. Muy bien. Pero el tema es que cuando entremos al estudio vamos a estar dentro del estudio. Claro, claro, pero va a haber seguramente gente afuera compartiendo esta seguramente tarde hermosa con nosotros. Y la idea es que cuanto más podamos ser y también sumar al oyente y tratar de ofrecer al oyente en 3 horas como un breve resumen de lo que es la radio también, ¿no? Porque si te pones a pensarlo, si vos te sentás mañana como oyente, vas a poder escuchar el espectro radial de FM Moreno por completo. Y eso es interesante. Para que te des una idea de lo que se transmite en FM Moreno, mañana estás obligado, casi apuntado con una pistola, a escuchar de 13 a 16 la 90.1. Y si no tenés excusa de que no llega la señal, lo buscas por el Google y pones FM Moreno, Blogspot, escuchar en vivo, descargas ahí el programita y lo tenés para el resto de tus días. Y nos escuchás. Sí. No nos hagan utilizar los servicios de inteligencia para ir a buscar a uno a la casa, ¿no? No me hagan llamar al contacto de Julio Rondona. O sea, ahórrenme el trámite. Porque, claro. Javier, ¿y cómo va a ser la dinámica donde nos vamos a cruzar los distintos integrantes de los programas? ¿Qué es lo que está planteado? Si se puede anticipar sería, algo. La idea sería que, como estamos buscando una conjunción, estamos buscando como la unión entre nosotros mismos, la idea sería que cada bloque va a ir 2 o 3 programas. Entonces la temática de un programa se la va a plantear al otro. Y el otro se va a hacer cargo de esa temática y va a tratar de ponerse en sintonía con el tema que están planteando. Como sería que, por ejemplo, en el caso de Mundo Bullicio hablaría de lo que habla Aguafuertes, sería intercambiar los temas de la temática de cada programa. Yo te tengo que jugar a trabajar el otro. Yo te tengo que hacer jugar en mi cancha, se había hablado. Como para seguir en tema mundialista. También quiero adelantar algo, que hay un bloque que salió, esto fue sorteado, esto no fue a dedo, y hay un bloque que es muy, muy fuerte, yo creo, que es el bloque en el que está compañeros de clase y unidad de clase, ¿es así? Todos estamos esperando el mismo bloque. Convocatoria. Mariano. Convocatoria todos. A la unidad de clase. Sí, sí, el sindicalismo fuerte, combativo. Bueno, espero que a nadie se le ocurra traer algo verde de Moyano, bueno, de la Celeste. O un arma arriba de la mesa, ¿viste? Sí, eso, yo creo que se van a sentar y van a hacer, y adivina qué bollé. No, pero si mañana el oyente va a tener oportunidad, encima el sorteo salió medio a propósito y quedó cada bloque con temática iguales, vamos a decirle. Bueno, y ese bloque es buenísimo, porque es bien sindicalista, bien sindicalista. Buenísimo. Javi, te invitamos a que invites nuevamente a los oyentes, que hagas la invitación formal y nos estaremos viendo mañana. Bueno, nos esperamos mañana de 13 a 16 por FM 90.1 y el que se quiera acercar y compartir algo con nosotros es bienvenido, Irigoyen 77. Te agradecemos, Javi. Un abrazo, nos vemos mañana. Bueno, chicos, buen programa, que anden bien, ¿eh? Igualmente. Un abrazo. Bueno, y pasaba Javier, uno de los conductores de Mundo Bullicio, que se emite todos los sábados a las 15 horas por la 90.1. De 15 a 17. De 15 a 17, exactamente. Me encanta la artística que tiene Mundo Bullicio. Me copa la parte en la que Galtieri medio entonado agarra y... Medio. Dice, sí, así medio, medio whiskero y dice, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Me hace acordar a mi jefe que es muy whiskero. Y medio galtierista. Seguimos en la espera, me parece, ¿no? En la dulce espera. ¿Quién está embarazada? ¿De qué? De que lleguen nuestros amigos de la danza rock. Sí, que esperemos que lleguen antes de las 10. O que nos contesten la llamada, por lo menos. Bueno, qué sé yo, veremos. Vamos con un poco de música. Les recordamos las vías de comunicación. Agua Fuertes por FM Moreno en el Facebook. 466-6559, nuestra línea directa. Para mensajes, 153-368-0099. Acá dice Matías que vos elegiste un tema. ¿Yo elegí un tema? No, te vale que esté bueno. ¿Qué tema elegí yo? ¡Ah! Mirá, Stevie Ray Vaughan tenemos para escuchar. ¿Y el que va a sacar un disco nuevo? Ese mismo, claro. Bueno, este es un adelanto de su corte. Life Without You. Dale nomás. Baby, tell me, how have you been? We all have missed you, and the way you've been. The day is necessary. Every now and then, the sun will move on, giving life back again and again. Fly on, fly on, my friend. Go on. Sacame una foto, pero sin flash. Y flash se puso a llorar. Aguas Fuertes. Octava temporada. Un programa sin superhéroes. Octava temporada. Un programa sin flash. Sí, vomito. Esta paranoica estupidez macabra sobre estos trozos de amarga sobre espera. Estos trozos de amarga espera. Ante esta castrada y fétida sumisión cultivada. Ante esta castrada y fétida sumisión cultivada. Cúbrete el rostro y llora. Y llora. Pero no te contengas. Pero no te contengas. Vomita. Vomita. Vomita. Vomita. En Aguas Fuertes, invitación al vómito. Parece que los cíclopes fueron un gremio de forjadores de bronce de la primitiva Hélade. Cíclope significa el ojo en forma de anillo. Y es muy probable que tuvieran anillos concéntricos en la frente, claro, en honor al sol, fuente de energía de sus hornos de forja. Los cíclopes también se representan con un solo ojo, en el sentido de que los herreros se tapan un ojo con un parche para protegerse de las chispas. Si se considera, además, cuán primitivos debían ser los métodos para trabajar los metales, es lógico suponer que los herreros fueran hombres sumamente fuertes, que el lenguaje del mito transformó en gigantes. Y ahí nomás nace el mito. Cuando el lenguaje agrega la sal fantástica al relato y lo vuelve de común acuerdo una verdad sagrada, indiscutible e indestructible. ¿Para un acuerdo? Sí, porque sin pueblo que sostenga esa creencia no hay mito posible. No hay verdad mágica que nos salve. Y entonces, nuestro obrero metalúrgico de antaño se convierte en un gigante de un solo ojo. A veces bueno, a veces malo, según lo necesite la historia en cuestión. Porque hay verdades que solo se sostienen con el pueblo. Con un pueblo que las repite sin oírse, sin pensarse, sin mirar. Ni con dos ojos, ni cíclope, ni ciego. Un pueblo ausente, transformado en cuchicheo repetido, repetido, repetido, repetido. Que sí, que vuelva al servicio militar obligatorio, que a todos estos vagos se los endereza a fuerza de garrote, que la inseguridad es producto de estos negros muertos de hambre, que yo trabajo y pago mis impuestos y merezco vivir con tranquilidad, que esos son otra cosa, que no son gente como uno, que acá hace falta mano dura, que se lleven las villas al interior, así la ciudad puede ser de primer mundo. Que los maten, mejor, unos menos. Y repite el pueblo el mito, porque esa es la verdad de todos, todas y para todas y todos. Un pueblo que ni con dos ojos, ni cíclope, ni ciego. Un pueblo sin memoria, que ha confundido al enemigo y se destruye a sí mismo. Por suerte, el mito de la vida eterna cada noche nos permite descansar con tranquilidad. Las calles con sus marcas rotas, tomadas.

Tito y Toto, puro rock and roll, loco. ¿Cómo va, loco? Qué aguante Argentina, aguante ahí Argentina, aguantando los trapos, loco, en la cancha, ahí con los pibes. Una removida de los pibes, loco. Qué partido de mierda, boludo. Pero bueno, ganamos, ¿no, loco? Ganamos con Messi ahí, alto zapatazo, metió Cabe. ¿Cómo lo viste vos? Yo lo vi re piola, pero el mejor pase que me gustó fue el que me tomé yo. Fue el mejor. Ah, bueno, jugó fuerte. Hoy no está la flaca esta que nos rompe con las palabras. No, mirá, no está. ¿Cómo no llama? Está, Bueno, no está. La loca esa. No está, así que podemos decir lo que querramos. Hoy nadie nos va a decir lo que no tenemos que decir. O sea que hoy puede ser un programa en el que siga de todo. Vieja, ¿puedo arrancar yo? Pará, pero todavía no me diga nada. ¿Pero porque... qué vamos a decir? Pero yo tengo una. A ver. La digo, culo. Es para la rubia que se sienta ahí, culo. Vamos. Sí, ¿vos lo viste el partido? Estabas tomando algo, ¿qué hiciste? Estamos tomando una birra ahí con los pibes, estaban fumando unos fasos. Y nada, loco, me pareció recopado. Lo que no me gustó fue, loco, que Julio, este, el careta, grondona. Sí, hijo de puta. Gordo Gil. Dijo que se fue el Mufa y lo ganamos, ¿viste? Que se fue el Diego. Loco, con el Diego no te metas, loco. No, loco, no se jode. Con el Diego no se jode. Con el Piti y con el Diego no se jode. Y con la vieja tampoco, ¿eh? Tampoco, papá, porque el Diego es el único jugador argentino que metió pase adentro y fuera de la cancha. Así que a mí no me joda con el Diego. Por ahí, lo que le falta un poco, no sé, viéndolo así al equipo es eso, ¿no? Lo que tenía Diego, la polenta, la fuerza, el potrero. Sí, no sé qué pasa, loco. La calle. La calle sobre todo. La papusa, loco, la papusa. La que falta es la papusa. Hoy un loco me decía, loco, acá para ganar hay que drogarlos a todos. Pero vos fijate, ¿no? Me tiraron el comentario ese, entró el pocho a la vez y ganamos el partido. Una cosa de loco. Capaz que le podemos decir el porro la Bessi. El porro la Bessi, me gusta el loco. Me encanta la Bessi, me encanta. Es bonito pibe. Pero le falta esquina. Este es un puto. No, por puto. ¿Por qué decir puto? Porque no está la rubia. Si no, te está callando. Y bueno, loco, ahora lo podemos decir, puto. Pero ¿sabés qué hice yo? Porque no me cabe, yo lo veo solo. Me encierro, birra, y lo veo solo, entonces bajo el volumen. Porque me cae gordo el que lo relata. Entonces, ¿sabés qué hago? Pone Megadeth. No. Ese es muy flojito para nosotros. ¿Y qué escuchás? ¿Y qué escuchás? Ahí sí, sí. De fondo. Sí, al palo. Al palo, parlante de cada lado. Así, sentado en el sillón. Pajota de por medio. Y mirando en el entretiempo, así. Con la cara doblada. Y bueno, eso que te dije. Cabe está repasado. No sé qué le pasó. Pero está peor que yo. De hecho, dijo, abrió la puerta y dijo, loco, yo quiero salir. Yo quiero salir del aire. Esto es Tito y Toto. Cabe, vos acá tenés que estar produciendo. Rescatate, chabón. ¿Qué te conoces a vos? No sé. Lo mejor de todo es que se fue a Inglaterra, boludo. Qué lindo, loco. Marcha a casa, go home. Inglaterra, go home. Así era, ¿no? Sí, no sé cómo se dice. Go home, decía. Go home, go home. Go home. Feliz de la vida. Me parece que hay que festejar hoy, ¿no? Con unas birras. ¿Vos qué decís? Sí, algo más también, boludo. Me flojito, andá. ¿Qué se tomó, Tito? Y no sé, sale vodka. Con tan. Ah, bueno, jugamos fuerte. Bueno. Aprovechamos para escuchar un temita, si te parece, Tito, y decimos teta, porque no está la rubia. Dale, loco, esto es a todo rock and roll con Tito y Toto, y vamos a escuchar una banda de rock and roll, como nos gusta a nosotros. Chabón. Así bien rockera, ¿cuál es, Gordo Migue? ¿Qué escuchamos? ¡Ah! ¡El Cowboy, boludo! ¿El Cowboy de quién es? ¿Los ratones? ¡Ah, los ratones, carajo, entonces! ¡El Cowboy! Y ya venimos. Thank you. juventud está en la calle. La juventud está en la calle. Calle, calle, calle, calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando la murga. Aguas fuertes. Porque en la calle pasan cosas. Aguas fuertes. Octava temporada. Lo que suena en Agua Fuerte, lo que suena en la 90.1 es Ciro y los Persas con Caminando. Ciro se presentó el pasado 26 de abril en el Estadio de Ferro, un estadio que ya está quedando prácticamente para partidos de fútbol, nada más, no se están haciendo muchas fechas. Sí, se puede decir fútbol, ¿no? Bueno, si se puede decir fútbol, me acotan por ahí atrás. Pero bueno, es un estadio que está bueno para ir a ver recitales, he ido a alguno, y es accesible porque tenés el tren cerca. No está en el centro de la ciudad, no complica mucho el tránsito, pero hay muchos edificios. Es un estadio muy venido a menos. Sí, también. Desde lo edilicio. También eso, sí. Es un estadio no cuidado desde lo futbolístico y desde lo artístico. Es un estadio donde se ve bien. Claro, es una cancha chiquita, pero también, digamos, desde el campo ves bien de cualquier lugar, en la tribuna ves bien. Tiene, digamos, sus ventajas y sus desventajas. Pero en cuanto a accesibilidad, en cuanto a la organización del evento, me parece que es un buen lugar para ir a ver bandas, como también lo puede ser la cancha de Vélez. Claro. Que está un poquito más cuidada, ¿no? Está un poquito más cuidada y la reservan para Arjona, para tipos medios latinoamericanos, medios centroamericanos, medio melosos. Sí, qué sé yo, el que vaya y ponga la plata, toca, es tan simple como eso. No es que se dedican a darle la cancha a determinados artistas sí, otros no. Eso es un chamullo. Pero bueno, en la cancha de Boca siempre tocan los Backstreet Boys, Arjona. Los Piojos en el 2009. Sabina y Serrat también. Pero sí, qué sé yo. El que va y pone la plata, la quina en la cancha. Es tan simple como eso. Los Piojos, perdón, Ciro y los Persas. Ciro, justamente, ex cantante y compositor de Los Piojos. Ha lanzado su carrera solista hace ya varios años con su primer disco Espejos. Tuvo buena repercusión, buenas críticas, y ahora el año pasado sacó 27, perdón, en el 2012 salió 27. Como les contaba, el 26 de abril estuvieron tocando en el Estadio Ferro con localidades agotadas, y el próximo octubre, más precisamente el 18 de octubre, van a volver al Estadio de Caballito, así que vamos a escuchar ahora a Ciro y los Persas con Astros. Este es el corte de difusión de 27, el disco que sacó Ciro y los Persas en el año 2012. Bailaré, bailarás, bailarás. Aguafuertes. Un programa de alto vuelo. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, dijo, muy mamita, porque al paso del tiempo, felicito, busca amor. ¿Cómo era? Amor, se le quita. Bueno, llegamos al final de este programa. Un poco disperso el programa de hoy. Con no algunos sé, tropiezos, como, con algunas venimos incumplimientos. Como la selección argentina, sí, si igual, quiere, justo cumpliendo con lo justo. Sí, sí, sí. ¿No? Llegando con lo justo y agradeciendo. Por suerte no tuvimos que pedir la hora hoy, en el, porque hicimos el gol... Con lo justo. Ahí, sobre la hora. Bueno, muchachos, a ver si nos despertamos de una buena vez. Hoy yo iba a preguntar si hicimos algún gol hoy en este programa. ¿Ustedes consideran que en algún momento dijimos, uy, qué bueno que estuvo esto? Hicimos, fue como un gol. Tito y Toto. Tito y Toto, que es esa. Tito y Toto, creo yo que fue un offside a 3 metros. Sí. En lo personal me gusta Tito y Toto. Un gol con la mano. Claro, claro. Fue un gol no convalidado, si se quiere. Es una buena metáfora. Che, chicos, en lo personal quiero aclarar a Maxi Seifer que no me pasa nada con los sindicalistas, porque ya sé que saben dónde vivo y que no da para que pase nada, así que la mejor. Aguante la bordo. Ayer ya nos preocupamos demasiado por vos, por favor, que no te pase algo en serio ahora, porque... Sí, sí. Ah, eso, tenemos que hacer una denuncia pública. Sí, por favor, eso. Pizzería La los Plaza. Los hijos de puta. Sí, más o menos. Pizzería La Plaza en Morón, justo frente a la barrera. Sí. Venden comida barata, pero que cae muy mal. ¿Qué te pasó? ¿Qué comiste? Comimos con Luciana, con mi novia, una milanesa muy grande en un plato que no entraba. Una milanesa napolitana con papas fritas. Y nada, fue una bomba de ¿En tiempo. Sabor cómo estaba? A mí me encantó. A Luciana le cayó muy mal y terminamos toda la tarde en la Constituyentes en Morón, sin ver la película, con entradas de cine que se vencieron. O sea, una linda tarde del Día de la Bandera, básicamente porque Belgrano así lo quiso. Y ¿qué? Él lo eligió morir. Se quiso morir el 20 de junio. ¿Sabes cuál es la casualidad? ¿Qué? ¿Sabes cuál es la casualidad? Que la clínica Constituyente queda sobre Belgrano. La calle Belgrano. Sí, sí, te cagás de risa. Bueno, nada... Por favor, media pila, hagan las cosas con amor, laburan con gente, no hagan comida así al tuntún, dale. Es raro que no te des cuenta cuando comes carne en mal estado mientras la estás comiendo. Debería estar como muy condimentada seguramente para zafarla. No, sí, pero... andás a ver, aparte, ahí es como que hay muchos ingredientes que pueden salir mal, entre la carne, la mozzarella, El aceite viejo, las papas no sé en qué estado estarán, pero... La salsa misma, decir que todo puede ser un cóctel recontra explosivo. Como la selección de iraní, una cosa así. Sí, más o menos. Muy bien, en la operación técnica estuvo el señor Matías Salomoni. Aquí dentro del estudio hicimos Aguafuertes, Mariano Zurita. Víctor Castro, que se retiró antes. Vanina Vargas. Que no vino. Walter Fuentes. Y tuvimos también visitas en el día de hoy. No las mencionamos en ningún momento a las visitas femeninas del staff. No, es verdad. Ah, mira, ¿quiénes son? No las conozco. Mentira. Lucy Bani siempre haciendo el aguante del otro lado. Y Luciana Yanacón, que le agradezco mucho, se pegó un embole afuera porque se olvidó las cosas para estudiar. Ah, yo pensé que porque escuchó el programa. No, eso sí. No, claro, o sea, escuchó el programa porque se olvidó las cosas para estudiar y se emboló. Se pegó un embole. Lógicamente. Exactamente. Se pegó el embole con agua fuerte. Nos vamos con otro tema de Ciro. En este caso es... Antes y después. Antes y después. Me quedé colgado porque en realidad estaba pensando en Espejos, que es el primer disco de Ciro, y este fue el primer tema que se dio a conocer de Ciro como solista. Ah, míralo. Antes y después. Bueno, nos vamos. Hasta sábado que viene. Adiós. Tiempo, yo te invitaba.